1088 Guaymallén, de 19 a 22 horas. O comunicate al 426-3528. Sensel Bermejo, nunca es tarde. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Está llegando desde Mendoza, Argentina. Prende a Buenos Humos. Un programa de puro reggae music y vibraciones positivas. Ya estamos en el aire de La Mosquitera. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos los oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Buenos Humos, un programa con contenido reggae. Vamos a saludar acá a nuestros compañeros que nos acompañan hoy, todo el equipo acá presente en La Mosquitera. Meme, bienvenida, la Meu. Hola, la Uzi, ¿cómo Melisa, están? Acá la operadora. Muy buenas tardes. La operadora, la conductora. Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a otro programa de Buenos Humos. Y sí, saludamos al resto del equipo. Ahí Seba, operadora, acá operándonos toda la musiquita, toda la buena vibra. Y lo tenemos a Marti también acá acompañando, que se vienen noticias próximamente. Se vienen noticias porque acá estamos dejando todo a punto para largar el streaming. Así que nada, estamos re contentos, nos van a poder ver en vivo. Así que está re buena la propuesta de esto del streaming, que es como algo que está re de moda, por así decirlo. Sí. Pero más que una moda, es algo como un avance de la tecnología que cada vez más es como que va muy rápido. Y bueno, la televisión un poco ha quedado de lado y ahora pasa todo por internet, ¿viste? Todo, canales de YouTube y cosas así que están buenísimos. Así que nosotros también nos vamos a aprender a esa onda del streaming. Así que bueno, vamos a arrancar esta tarde de Buenos Humos. Acá estamos en Bermexico, como me gusta decir a mí. Tenemos 23 grados en la provincia de Mendoza. 17:20, arrancamos ahí unos minutitos tarde, pero arrancamos bien, siempre con buena energía para acompañarlos en la tarde mendocina con buena música. Tenemos una playlist, vamos a pasar música. Tenemos un programita con una entrevista por teléfono. Hoy estuvieron pasando cositas en la ciudad de Mendoza, así que vamos a estar contando todo lo que pasó esta mañana con respecto al plantón. Y bueno, estén ahí prendidos. Vamos a arrancar así de una con la tanda musical. Vamos a arrancar con esta banda nacional que seguramente es la gran referente e ícono de muchas personas, de muchos amantes del reggae. No empalidece. Así que vamos a arrancar la tarde a pura música para no perder más tiempo. Este tema se llama Tu Presencia. Así que arrancamos con esta playlist. Buenos Humos. Disfrutemos de la música. Love, love, love. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sé que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuentas, hace claro ante mí. Me libera y alienta, se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Pressures of your life and it tough. Now stay down, mama, time pick it up. Now bother with the down, full style, strictly up, full vibes. Now pick it up when the bills, them, the rent and the mortgage due. Yeah, yeah. When me chalice, when your best friends are gone and it's only you. Yeah, light up a split, turn up the music. Skanking swing, everybody wanna feel like free. Forget your troubles and your feel of reggae music, sweetie, yeah, yeah. Skanking sweet, everybody wanna feel like free. Forget your troubles and you rock with me. You know feel of reggae music, sweetie, yeah, yeah. Skanking sweet, for every pain there's a melody, yeah. For every trouble there's a harmony that brings everything together. So make us sing together. And who said life no order? And every man got this struggle. I beg you to help me, Lord, and let me overcome my troubles. Skanking sweet, yeah. Everybody wanna feel like free. Forget your troubles and you rock with me. You know feel a reggae music, sweetie, yeah, yeah. Skanking sweet, everybody wanna feel like free. Forget your troubles and you rock with me. You know feel a reggae music. Yeah. I'm gonna be skanking. I wanna be skanking. I'm gonna be skanking. I'm gonna be skanking. Cada semana, clásicos legendarios, nuevas melodías, entrevistas y novedades sobre todo en escena local. Buenos local, puro reggae music y vibraciones positivas. Muy buenas tardes, los recibimos de vuelta, gente. Again. Nos estuvimos escuchando un par de temitas, la verdad, que empezamos con No Palidece. Empezamos con No Palidece, Tu Presencia, esta banda de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de No Palidece, la gente ya la conoce, pero nunca está mal recordar un poquito, contar a la gente cómo nos inició esta banda de Buenos Aires, como dije, de Tigre, de un lugar muy bonito, Tigre. En 1996 decidieron formarse esta banda. En realidad el que tuvo la iniciativa fue Néstor Ramlaj, que fue como el creador, y después fue juntando a los demás músicos, así que arrancaron en 1996 y de ahí nos pararon hasta ahora. Así que nada, una banda muy buena, a mí me gusta mucho. Hubo momentos donde solamente escuchaba No Palidece, me gustaba mucho, y nada, la verdad que una banda excelente. En 1999 emprendieron su primera gira. Estuvieron en festivales nacionales, viajaron por todo el país, hicieron giras con Caramelo Santo, con Los Cafres. Bueno, se toparon con los mejores. Una banda reconocida mundialmente. Estuvieron hace poquito en el Rototom, festival de reggae más grande que puede existir ahora, así que nada, nos representan de una forma increíble. No Palidece, esta banda, con Tu Presencia, una rola muy buena. Y después escuchamos a Chronix, ¿verdad, Melissa? Sí, estuvimos escuchando Melissa, a Chronix, ay, me muero, con su tema Skanking Sweet, que me encanta. Yo no conocía a Chronix, no la había escuchado, y la verdad que me gustó un montón. Este tema que estuvo sonando es de su álbum Chronology, que salió en el 2017. Y bueno, Chronix, qué decirles, un artista joven, la verdad. Ahí estoy viendo que nació en el mismo año que yo. Ay, en el 92, buena. Tiene mi edad, me muero. Bueno, sí, procedente, sí, es súper joven, procedente de Jamaica, así que bueno, y empezó más o menos su carrera en el 2012, así que bueno, ya no, lleva un tiempito. Sí, es de la onda del estilo de Protege, de ese estilo de Anthony B. ¿Sabes que ese estilo se le dice Reggae Revival? Reggae Revival, ¿verdad? Sí, buenísimo, sí. Importantísimo, sí, esa info. Que hay muchísimo producto así de ese estilo de reggae. Sí. Está buenísimo escucharlo porque no deja de tener la esencia del reggae, aparte. Son artistas jamaiquinos que, bueno, obviamente la música va evolucionando, claro. Y no deja de estar muy buena. A nosotros nos encanta Chronix, por eso lo agregamos a la lista de este viernes. Y también son las nuevas generaciones, viste, que está bueno también que haga reggae, como, pero haciendo alusión también al reggae viejito, viste. Eso es lo que tiene el reggae revival, que está bueno. The y bueno, revival. También otros artistas que entran en como en esta parte de reggae revival, también Alboroys, por ejemplo, Protosh, ay, me muero, Y hay otros nombres que, mira, tenemos que buscar en algún momento. Kelisa. Vamos a hacer una investigación, sí, sobre hay que hacer esta fusión, ¿no? No, está una evolución de redes. Sí, está muy bueno. Son contemporáneos y la verdad que las rompen estos artistas. Vamos a seguir con la lista. Se viene una lista bastante polémica. No, ¿verdad? ¿Vos decís? No, digo polémica porque hay de todo un poco. Hay letras variadas, hay música para todos los gustos. Vamos a ir, vamos a entrar también en un poquito en lo nacional, de bandas que tampoco hacen el reggae, pero tienen algunas canciones que son íconos, son como un himno, y no queremos dejar de escucharlas y de que la gente las vuelva a escuchar. Así que bueno, la siguiente lista está compuesta por unos temas muy piolas, que ahora vamos a pasar a escuchar. Pero también queremos mandar un saludito ahí a la gente que está escribiendo ya, que nos están escuchando, hacen el aguante en el Panchito del barrio. ¿Nos está escuchando? Está escuchando el Panchito, el Rory también ahí, el Panchito, saludos al Rory también. Desde la Verdu, Uber Full Company, al Richie, a todos ahí los que están escuchando, le mandamos saludos desde acá. Directo de San José, iba a decir, pero bueno, ahora estamos en Bermejo, pero nosotros... Se está refrescando la garganta, seguramente. Sí, porque hace calor hoy. Hace calor, ahora está el sol, no sé qué onda. Sí, hace muchísimo calor, chicos. Yo salí calor. Abrigada y me sorprendió, la verdad. Sí, muertos de calor. Totalmente. También vamos a mandar saluditos seguro al Santi y la Poli que nos están escuchando. Ellos siempre son fieles. Escuchan la radio siempre, así que... No es estar ahí prendido, le mandamos un fuerte saludo de acá, desde Bermexico. Vamos a seguir con esta lista de musiquitas. Dale, sí, la mandamos. Bastante piola. Y después tenemos una entrevista, ¿verdad? Sí, ahí vamos a establecer comunicación primero. Contacto. Bien. Claro, y ahí cuando volvamos de los temitas, le vamos a contar, a ver si pudimos establecer conexión con nuestra invitada. Pero bueno, encima empezamos, sí, a nosotros nos gusta mucho. Dijimos, bueno, vamos a mandar este tema. Vamos a mandar este tema. ¿Y qué hacemos? ¿Lo presentamos o lo mandamos nomás? Lo vamos a mandar de una y la gente ya lo conoce, como que se va a presentar solo el tema. Hola Darío, buenas. Hola, buenas tardes. Siempre nos viene a visitar el Darío, un genio. Así que bueno, vamos a arrancar con este tema. Sí, lo mandamos nomás. Así. Productor. Denle el volumen, eso sí, denle el volumen. Denle el volumen que tiene que sonar peor. Legalícenla.

Ya estamos en el aire de Buenos Humos. Acá estamos intentando hacer lo mejor siempre. Hoy estamos ahí como, no sé, está como raro el día, ¿no? Sí, vos que estás con el celu, ¿estás haciendo un vivo o algo así? No, no. Recién estuve haciendo ahí como probé en Instagram, pero claro. Pero nada, tranqui, como no tenía muy, muy buena señal. Claro, yo en un momento, vieron, cuando estaban sonando los temas, lo escuchaba hablar y yo decía, ¿a quién le habla? Y no, es como que no le daba bola y lo escuchaba hablar y nos mirábamos acá también con Seba. Parecía un loco hablando solo. Claro, era como un loco y le digo en un momento, ¿a quién le estás hablando? Estaba haciendo un envío, imagínense, claro. No dice nada, está hablando loco y solo, digo, se volvió loco. Lo perdimos directamente. Lo perdimos definitivamente. No, pero estamos bien, no, de verdad que estamos bien. Está como el día así como, no sé si es un sonda, no sé qué pasa, pero está como raro. Sí, está raro el día, estamos como medios abombados. Abombaditos, ¿no? Esa sería la palabra un poco antigua, pero eficiente. 17:50 tenemos. Bueno, acá salta la ficha, así que acá no pasa salta nada. La chafi de todo. Tampoco que nos están escuchando gente de 18 años, no lo creo que estén escuchando la radio. Bueno, Viejas Locas fue lo que pasó, un tema, un clásico, Legalícenla, un himno que seguramente, ¿quién no la ha cantado esta canción? O alguna vez la ha escuchado por ahí en alguna radio en algún momento, un clásico del reggae. Yo digo que es reggae. Sí, en realidad no es reggae, pero tiene, o sea, no importa. Ese tema no, sí, nos para importa. Mí sí es reggae. Sí, obviamente. Eso sí, porque tiene sí, una guitarra. Sí, tiene la bastante esencia, no, de musicalmente no es reggae. Claro, pero es el pite, vieja loca, a esa, acá nos aprueban. Y sí, pero el mensaje nos encanta, es un mensaje real. Es un mensaje real. Crudo, así, de cara, para todos los haters. Y después, Alborois, el Tano, este italiano con Herbalist, un clásico que fue una de las canciones que... Ah, mirá, no sabía que era italiano. Que más la pegó, sí, es Tano, y bueno, obviamente después se fue se instaló en Kingston y grabó muchas cosas ahí, y de hecho vive ahí en Jamaica. Claro. Pero y sí, veo es que italiano él. Está hace un montón también, ponele, empezó también en el 93, que tuvo una banda, pero claro, hace muchísimo, yo pensé que era más... Tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en la provincia, vino a Mendoza, Alboroy, sí, me recuerdo. No recuerdo hace cuánto tiempo, pero sí recuerdo el lugar, fue en el N8, estuvo buenísimo, eso no me lo voy a olvidar, estuvo muy piola. Y nada, un lujo, un placer que haberlo tenido acá en la provincia y poderlo escuchar en vivo. Estos temas y quienes de Alborois. Y después, Beattie MacLean, un clásico, ¿verdad? Sí. ¿Qué tema fue? El de Walk Away From Love. Sí, un clasicón. Y encima ese artista sugerido fue... Por el Niat. Sí, por nuestro amigo. ¿Nos estará escuchando? Sí. No lo sé. Pero le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Este era el artista que nos recomendó. Isidre Isman, le mandamos un gran saludo. Que recordamos también es quien nos grabó los spots. Es la voz de nuestros nuevos spots publicitarios de Buenos Humos, que me encanta. Bueno, mándenos un mensajito, ¿qué están haciendo? Cuéntenos, ¿quieren saludarnos? ¿Qué hacen un viernes a la tarde? ¿Qué hacen después de que terminan de trabajar? ¿Cuál es el plan de un viernes a la noche? ¿Qué se viene para el fin de semana? ¿Qué irá a pasar? Tenemos ya la llamada ahí. Sí, tenemos en la una llamada. Tenemos ¿qué una hacemos? Llamada y atendamos la llamada. Y, pero... y le contamos a la gente de qué se trata. Claro, si querés andar contándoles, porque no sé si me voy, claro. Bueno, ahí vengo. Sí, bueno, ahora entró justo la llamada, estábamos esperando comunicarnos con Milva, que es representante de la ACM, que es la agrupación de canicultores mendocina. Hubo una movilización en la ciudad de Mendoza, en el centro de la ciudad, por los presos por cultivar. Así que el plantón fue hoy a las 10:30 en la puerta de la legislatura. Gente de la agrupación y militantes se concentraron para pedir la libertad por todos los compañeros que están presos por tener una planta medicinal. Así que, bueno, vamos a hablar dentro de un ratito, ya nos estamos poniendo en contacto con Milva para que nos cuente qué pasó esta mañana, cómo va a continuar la cosa, cuál es la situación actual, nos va a contar un poquito de cómo va evolucionando todo este tema sobre si tener una planta medicinal es o no legal. Así que bueno, nos va a estar contando ahí un poquito de eso y poniéndonos al día para que la gente se informe, para que sepan, para que sepamos cómo defendernos, saber nuestros derechos y más que nada no terminar preso por cultivar una planta. Es increíble. Así que bueno, ya nos estamos ahí poniendo en contacto. El Seba está dejando todo listo para empezar a hablar con Milva, que está acá ya re lista para comenzar esta entrevista. Sí, nos está esperando. Nos está ahí esperando. Así que bueno. Buenísimo, la recibimos. Dale la bienvenida, sí. Ah, bueno. Sí. Ya. Hola. Estamos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, no sabía si tenía que entrar nomás a claro, la conversación. Sí, nosotros tampoco sabíamos, yo no estaba segura si ya había entrado a la llamada. La gente ya sabía que estabas ahí, que estábamos conectando, así que bueno, bienvenida Milva. Bienvenida al aire de Buenos Humos acá en La Mosquitera. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a charlar un ratito. Sí. Ay, sí, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, acá yo creo que hablaste con la conductora, con mi compañera Meme, y ella creo que formuló un par de preguntas ahí para hacerte y que nos contés un poquito qué pasó esta mañana en la puerta de la legislatura, ¿verdad? Bueno, les cuento. Esta mañana, tanto acá en Mendoza, en la puerta de la legislatura, como en otros puntos de Argentina, nos organizamos diferentes organizaciones, diferentes agrupaciones para pedir como principal, digamos, motivo del día la liberación, absolución y también resarcimiento para las personas que están con causas o que todavía están privadas de su libertad por cultivar, por tenencia. Actualmente hay leyes que avalan cosas por las que estas personas están presas y es una ambigüedad total porque bueno, en algunos casos porque no gozan de retroactividad, entonces por ahí las personas ahora tienen reprocam pero igual siguen teniendo esa causa de tenencia claro. Simple, entonces porque era de antes del 2020, entonces claro. se dan muchos casos así en donde como ha sido tan ambiguo también en este tiempo. Y bueno, inclusive actualmente también siguen sucediendo persecuciones, que es otro punto de los que pedimos también, que es capacitación para las fuerzas de seguridad, capacitación obligatoria, claro. Como por decir una ley Micaela, tipo, pero que sea de leyes de drogas en general y canábicas en particular, de lo nuevo que va saliendo, porque también siguen sucediendo allanamientos que a personas que tienen reprocan. Y de repente si la persona no está bien informada, finalmente le allanan, le llevan las cosas, hacen las cosas erróneamente la policía por falta de información también y las personas también. Entonces, bueno, como información también, sobre todo a las fuerzas policiales que digamos que es la parte del Estado, ¿no? Claro, totalmente. Eso es el tema como más delicado y a donde más hay que hacer ahí... más hay que hacer fuerza porque esto ya no tendría que estar pasando en estos tiempos. Uno tendría que estar tranquilo, tener su cultivo tranquilo. Y también es súper importante lo que dijiste de informar y de capacitar y de educar a las personas que están acá a cargo de... O sea, te encontrás, no sé, de repente con un... Te para la policía en la calle, la típica. Y por ahí sí saben, sí conocen de lo que es el reprogram, si tienen una idea, pero también está como a discreción de ellos, si les pinta llevarte o no sé, o lo hacen. No, o sea, sí, o decirte, por ejemplo, en realidad está permitido que lo tengas, pero no podés consumirlo, entonces bueno, ahí claro. Uno también, hay una falta de información, claro. Sí, pero en realidad no está penado el consumo de ninguna sustancia en la Argentina en los espacios públicos. También hay poca información hacia los usuarios y hay poca información en general. Hay protocolos que ya se están haciendo a nivel nación, pero falta ejecutarlos. Y por ejemplo, acá en Mendoza hay un proyecto de ley presentado por un diputado que se llama José María Videla, que si no me equivoco es Frente Renovador o algo así su partido. Bien. Que él nos lo compartió y es un protocolo también como una ley, Micaela, pero es para aplicar sobre nuevas leyes de cannabis. Perfecto. Y sobre todo tratando de acompañar las normativas que están saliendo actualmente que impulsan este tipo de cosas. Entonces nosotros también como sociedad tenemos que participar solicitándolo, a través de las personas que nos representan. Esta vez fue ahí frente a la legislatura, hicimos también un escrito que vamos a entregar el día lunes, porque lo íbamos a entregar hoy, pero cuando fui a las 12:30 ya no había nadie en la Comisión de Derechos y Garantías, precedida por el diputado Ramón. Claro, estaban durmiendo la siesta, sí, desde tempranito. El horario de atención que tienen, para que la comunidad lo sepa, es desde las 8:30, me dijeron, hasta las 11:30. Claro. Comisión de Derechos y Garantías, así que bueno, el lunes presentaremos la nota y bueno. Trabajan en esto, ya está, se van en su casa. Bueno, tremendo. No sé, cómo manejarán ellos los horarios, pero ahí están ese horario. Bueno, bien, y o sea, ustedes van a presentar esta nota el lunes, me dijiste, ¿verdad? El lunes vamos a hacer la presentación. Bien. Y bueno, igual seguiremos haciendo eventos y juntando firmas y haciendo esta tarea que es básicamente mostrarle nuestra presencia a los representantes que están dentro de la legislatura y que son quienes pueden ir dándonos una mano para trabajar en conjunto como participantes nosotros de la sociedad civil y ellos, bueno, como nuestros representantes. Totalmente. Claro. Y eso es importante. Es súper importante también. Yo quiero hacer un punto acá, detenerme en que, además de que las fuerzas estén informadas, que estén preparadas y todo eso, también tenemos como un enemigo íntimo que es nuestra propia sociedad, nuestro entorno. Viste que todavía también es algo con lo que hay que luchar, que es con los prejuicios y los estigmatismos de la gente. Por ahí tenés. Son casos muy. Me ha pasado a mí que. Por ahí un vecino, por ignorante, no sé, alguien te dice, che, mi vecino tiene plantas y no sé qué, y te llaman a la policía y todavía siguen pasando esas cosas. Claro. Porque la gente sí tiene ese pensamiento todavía que es de retrógrada, que es como decís vos, que ya está, ya pasó, y también son parte de la sociedad y puede ser nuestro vecino, no sé, cualquier persona. Sí, algún familiar. Que por ignorar, por claro. No saber... Inclusive mete la pata también. Claro, inclusive sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, por eso es también la sociedad también tiene que ponerse ahí un poquito a más que nada a abrir su mente, nada más, solamente abrir la mente, ni siquiera es que se pongan, le decimos, "Che, pónganse a investigar", sí, pero abrir la mente y escuchar y decir, mirá, bueno, bien, esto es así. Yo creo que con eso va a alcanzar el cambio que digo que son procesos de cambio que creo que requieren de bastante resiliencia y paciencia, porque dentro de todo yo creo que viene cambiando un poco la concepción de la marihuana en la sociedad. Hay gente que te dice, no, pero yo tomo cannabis, no marihuana. Bueno, hay mucha desinformación, claro, para empezar. Claro. Sí, y sí, no sí, es una como una cosa que se ha dado de la nada, sino que en esto, bueno, obviamente que están metidos un montón de factores políticos, económicos, que han moldeado el imaginativo inconsciente social de la marihuana y el tratamiento en general a las drogas, ¿no? Pero a la marihuana hay historia de la prohibición de la marihuana como de cualquier otra droga. Está muy interesante porque también viene por un lado del boicot que se le hace comercial al cáñamo desde otras industrias. El cáñamo fue una industria fuerte. Sí, perdón. No, perdón que te interrumpí, que estabas terminando el concepto. No, decía que el cáñamo ha sido desde sin mala información, no quiero tirar una mala, pero desde 1900 los primeros carrocerías de Ford, por ejemplo, eran de cáñamo. O sea, en Estados Unidos se plantaban miles y miles de hectáreas antes, y se hacían miles de cosas con cáñamo. Ropa, data de, y data de antes, mucho, mucho antes. Los también. Primeros registros así como reales que hay, que vienen de imperios antiguos, como el Antiguo Egipto, y datan como de más o menos 4.000 años antes de Cristo. Claro, milenaria. Del uso de la humanidad. Claro, es una planta milenaria. Es una planta milenaria que se ha usado para muchas cosas, como el lino, como, bueno, aquí el maíz, como, bueno, como muchas plantas que sirven para muchas cosas. Sí. La marihuana tiene un montón de funciones porque además es muy amplia la rama que ofrece dentro de sus especies, de sus subespecies. Sí. Cáñamo, cannabis índica más indiano, cannabis más sativa. Bueno, más recreativo, más para el cuerpo, más para... Sí, totalmente. Tienes, es que sí, de ahí podés hacer muchas cosas. Tiene ropa, muchos beneficios, sí. Sí, podés construir cosas. Es como increíble. Por eso, obviamente, ese boicot del que hablabas, porque justamente en algún momento hay industrias que no les convenía que se utilizara el cáñamo y que fuera tan gentil con todo lo que nos ofrece, porque nada, no iban a poder competir. No, y además también le abre lugar a lo ilegal, al mercado ilegal, que es como que... les conviene que sea más ilegal que legal. O sea, entonces como que también y también socialmente, bueno, como les digo, así es como un tratamiento también hacia los narcóticos estos diferentes, saliendo del alcohol, que es el único que tiene un tratamiento social diferente, digamos, por decirlo de una manera, porque la verdad es que el cigarrillo, por ejemplo, también nocivo para la salud, como puede llegar a serlo fumar marihuana, también puede llegar a ser nocivo para la salud, también nosotros como activistas, viste, yo pongo el límite porque escucho a veces a muchos activistas que dicen como que la marihuana fuera lo mejor del mundo y que es bueno para todos, y bueno, si bien tiene un montón de cosas buenísimas, como cualquier otra sustancia, también puede generarte algún tipo de nocividad en el cuerpo, puede generarte un consumo conflictivo, entonces siempre como estar atentos a esas cosas, obviamente, se me olvidó el punto al que iba, bueno. Está bien, en fin, está bien. Digo, como el tratamiento social hacia las drogas en general ha sido muy, bueno, hay cosas y procesos por los que hemos tenido que atravesar, y actualmente, por ejemplo, en Argentina estamos teniendo leyes que están bastante avanzadas respecto de estas cosas, y hoy por hoy, por ejemplo, ya se va a reactivar la industria cañamera porque tenemos una ley que lo ha habilitado hace poquito, sacando el cáñamo, que no tiene nada casi de niveles de THC de lo que sería la ley de estupefacientes, que es el problema actual todavía en Argentina, la ley 23.737. Claro. Esa ley, mira. ¿Hasta cuándo va a estar? Bueno, la verdad que todo esto está buenísimo, que la gente empiece a entenderlo y que deje de tener ya como un tabú con esto. Que sea algo que tomemos conciencia y que adoptemos el beneficio y dejemos de mandarnos pedos, por así decirlo, ya basta de perseguir gente. Ya basta de que, como que me parece que ya no tendríamos que estar hablando de esto en este tiempo, pero bueno, es como decís vos, son procesos y cada proceso tiene su tiempo, y bueno, hay que estar ahí apoyando siempre y resistiendo, porque la verdad que es algo que se viene luchando hace mucho tiempo, acá en Argentina, al menos de este lado del mundo, y no hay que aflojarle. Hace poquito hubo un caso de un compañero de acá, de Mendoza, que bueno, lo conocemos todos, que tuvo algo... un hecho en San Juan, que fue a San Juan y lo tuvieron. Es el secretario general de nuestra agrupación, el CHIN. Claro, sí. Y pasó bajo eso, así que la verdad que sí, o sea, para que le doy un ejemplo hace poquito para que sepan que sigue pasando, claro, así tengas pasa. El reportaje, sí, te llevan detenido, te hacen comerte toda esa secuencia, ese mal momento, estar bajo como un delincuente, cuando en realidad solamente... Y tampoco sabes cuánto tiempo te van a querer dejar ahí adentro, porque vos decís son unos días, una semana, dos semanas, decís, bueno, pará. Claro, no, no. Fueron meses, sí. Claro. Sí, no, sí, no, totalmente. Las secuelas psicológicas, económicas, que todo eso acarrea también son muchas, por eso también solicitamos un resarcimiento que sea retroactivo. Claro, eso me parece perfecto, sí, porque realmente es un momento, pero... terrible, sí. Es terrible realmente. Nosotros particularmente yo puedo decir que lo viví muy de cerca porque el Fer en ese momento estaba compartiendo música con nosotros de Cariocas. Ajá. Y, claro. Y nada, o sea, como que nosotros también como que fuimos parte de vivenciar eso y dijimos, ay, no puede ser que esto esté pasando. Pero bueno, sí, pasó y no tiene que volver a pasar, la verdad. Así que a seguir manifestándonos. No tiene que volver a pasar. No tiene que volver a pasar para nadie. Y bueno, por ahí lo del compañero Fer se viralizó más porque es como una persona militante. Pero pasa todos los días y no nos enteramos. Puede pasar en un barrio y personas que le dan condenas de mucho tiempo. Y... totalmente, hoy por hoy tenemos un compañero que le han dado 4 años. No, oh, tremendo, un montón, muchísimo. Ay, un compañero de Valle Duc. Sí, y bueno, y aprovecho igual como para hacer el chivo si se puede, sí, porque sí, estamos sí, haciendo un sorteo en beneficio. Estamos haciendo un sorteo en beneficio de él. Al compa le dieron 4 años. Finalmente en el juicio todas pruebas mal, como diciendo que tenía, no sé, 30 y tantas plantas y el tipo ya había sacado un montón de su cosecha porque eran hermafroditas, era cultivador, pero autocultivador para consumo personal, y los mensajes que le encuentran para incriminarlo de venta, que es la vuelta que se le busca para acusar a personas que... porque hoy por hoy ya es legal la venta de alguna manera, entonces es como muy ambiguo, esto es lo que les digo, que es legal de una forma, pero de otra, la planta es... la tratan como que la medicinal es una cosa, la otra es otra, bueno. Claro, en fin, no. Es la misma y es lo mismo. Los mensajes que lo terminan mandando a 4 años de prisión son mensajes que él se escribe con sus amigos, preguntándose como es comunitario el ambiente y claro, cuando alguien se queda los sin... los consumidores obviamente están en permanente... No hablan de venta jamás, no hablan claro, de números hay jamás. Hay intercambios, por ahí hay... Sí, de saberes también, de alguna experiencia, cómo aparte, te fue con... Totalmente. Claro. Cambio de conocimiento. Pero imagínate que por unos mensajes del estilo... te ha quedado algo, yo me he quedado sin... Y él le dice como, sí, tengo una ramita, te convido, pasa por casa... ¿Me entendés? Y el tipo tiene hijas, tenía una familia, era el sostén principal de su familia. Y imagínate que te dice que lo trataron como un narcotraficante, el allanamiento que le hicieron con un despliegue como si él fuera un delincuente. Por favor, entonces, tener en cuenta que eso pasó en el 2020, recién se estaba empezando a implementar el Reprocan, que todavía... Para quienes no sepan, el Reprocan es un registro con el cual podemos legalizar la tenencia. Perfecto, y el cultivo de cannabis. Sí. El tema es que cuando empezó no nos inscribíamos todos, no sabíamos, nos daba miedo brindar nuestros datos, o no sabías con quién, no habían tantos doctores porque uno se tiene que vincular con un médico, un profesional de la salud. Claro, entonces el compañero no tenía Reprocan. Fin, hoy por hoy está en esa y... Si quieren pueden escribirnos por nuestras redes, sí, nosotros en Instagram estamos como Agrupación Canavicultora MZA. Bien, perfecto. Estamos medio baneados, así que tienen que escribir entero el nombre para que les salga. Y sí, era obvio, igual, son así, punitivistas hasta en las redes sociales, básicamente. Sí. Así que estamos con esa regla del juego y les dejo el número de teléfono también, por si les sirve. Es 261-77 51361. Bien. ¿Podemos repetir? 261-77-51-361. ¿Cómo se llama el compañero? que está en esta situación. El compañero se llama Sergio, Sergio Calderón. Bien, bien, bueno. Mucha fuerza ahí. Así que bueno, y esperemos que... por él, ahí el sorteo que estamos arrancando ahora, si quieren, estamos perdón, se rifa hoy. Se rifa hoy a la noche. Buenísimo. Pero sale bueno, 600 pesos el numerito. Claro, pero todavía están a tiempo si alguien quiere. Nosotros podemos compartir desde nuestro Instagram ahí, publicar, hacer ahí lo que podamos usar, sumar, lo vamos a hacer. Buenísimo, comparto entonces. ¿Querés contarnos un poquito, así de nuevo, otra vez? Vamos a repetir, contarle un poquito el reprogram para la gente que sepa de qué se trata, cómo se obtiene. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El registro del programa Canals. Bien. Bien. Perdón. No, sí, te escuchamos. Es que a veces se corta y yo me meto. No, está bien. Sería el ReproCan, significa registro del programa Canals. Y es un registro que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Este registro es online, funciona a través de una plataforma que utiliza los datos de Mi Argentina para poder ingresar a su plataforma particular. Entonces, si uno no tiene usuario en Mi Argentina, en general se lo tiene que hacer para poder tener el usuario en el ReproCan. En este usuario uno declara sus datos, son datos privados, que luego obviamente van a ser compartidos solamente con él o la profesional de la salud que se vincule. En la misma página hay diferentes roles, entonces ahí se inscriben tanto pacientes que son autocultivadores, pacientes que les cultivan otras personas, se inscriben cultivadores solidarios también, se inscriben profesionales de la salud y ONG. Todos esos roles funcionan dentro del ReproCan. Entonces, una vez que uno ya tiene su rol de paciente, tiene un código de vinculación con el cual, luego de hacer una consulta con algún profesional de la salud, que se recomienda hacer la consulta, nosotros desde la agrupación lo recomendamos de hacer, porque ¿cuántas veces en la vida hemos tenido la posibilidad de hablar de cannabis y salud con un profesional de la salud? No sé, creo, yo nunca la había tenido, así que para mí fue bastante placentero poder hablar sobre este consumo con una persona que en general los médicos y las doctoras que están trabajando son personas abiertas a este tipo de terapias alternativas, que están estudiando, que se están formando. Entonces, bueno, se hace eso y se vincula después el profesional de la salud con tu usuario, y a los más o menos 15, 30, puede llegar hasta demorar 60 días, el Ministerio de Salud te da el aprobado. Desde el Ministerio de Salud, uh-huh, y te emite una credencial y un certificado, que luego, bueno, vos lo imprimís a eso y lo plastificás, tal. Genial. Claro, desde, y lo llevas en la billetera ahí con tu documento. Sí, lo llevas colgadito así como tal, un carnet. Lo llevas colgado en el cuello esto directamente. Te habilita a la tenencia de 40 gramos de flores secas. Perfecto. O hasta 6 frasquitos de 30 mililitros de aceite, eso dice el anexo 2. Y te habilita también el cultivo de hasta 9 plantas en floración. Bien, no hay límites para vegetativo. Y bueno, los metros cuadrados en interior son 6 y en exterior son 15. Claro, la voluntad desde el Ministerio de Salud es, la voluntad desde el Ministerio de Salud es aprobar a todas las personas que hagan el registro. Nosotros con la agrupación venimos trabajando ReproCan y bueno, la verdad es que no hemos tenido retrasados. Hemos tenido casos en donde no están bien los documentos, que hay que volver a presentarlos, que entran en revisión, o algunos errores que tiene la misma página, porque imagínense que bueno, el presupuesto que tiene para funcionar y para mantenimiento no es mucho, claro. Entonces bueno, tratamos de ir amoldándonos y de ser compañeros en este camino y con lo que se pone, pero la verdad que es un muy gran paso y está bueno que la gente sepa también. Yo quería contar que hace poquito, unos días, un amigo viajó a Buenos Aires en avión con su carnet, el que estabas contando vos. Y él, antes de subirse al avión, en el aeropuerto de Mendoza hacia Buenos Aires, para que lo sepa la gente de qué se trata esto, presentó su carnet y la cantidad de marihuana que llevaba. Así que nada, claro, no pasó, fue muy sencillo. ¿Sí? Registraron que estaba todo en orden, ni siquiera lo revisaron más. Y él viajó con su medicina en el avión, o sea, La verdad que tener la policía aeroportuaria hay que destacarla, porque son uno de los que mejor están informados. Claro, sí, eso estaba pensando también. He escuchado muchos casos, claro, que en el aeropuerto no es completamente diferente cómo se manejan. No es lo mismo que las fuerzas policiales que están en la calle. Y a todo esto, el Mariano, le mando un saludo al Mariano. Dice, no sabes lo lindo que se sentía, dice, porque viajé tranquilo, o sea, como lo más, ¿viste? Sin tener nada, pensando que hoy llegás y te pueden Poder las películas ir, que se hacía uno cuando por ahí viajaba y con su consumo personal. Yo el otro día fui para Tunuyán y también no lo podía creer que podía llevar mis florcitas. Y bueno, viste que en el control de ahí te revisan todo. Y de hecho, bueno, me pidieron el carnet, se los di. No me pidieron ni que les mostrara nada. Así que pasé buenísimo, muy súper legal. La verdad que para la tenencia es increíble, o sea, uno que ha estado tanto tiempo en la clandestinidad, escondiendo, no sabiendo cómo llevarse las cosas, es una tranquilidad. Y bueno, y para el cultivo también, particularmente a mí me tocó vivir una situación de violencia en el 2018, como un robo a mano armada, muy heavy. Y bueno, imagínense que en ese momento ni siquiera se podía denunciar, no se podía hacer nada. Hoy por hoy, bueno, se siente uno un poquito más seguro. Y bueno, invito a la sociedad, ya que estamos tan cerca de época de elecciones, que pensemos estratégicamente nuestro voto. Perfecto, sí. No, totalmente. Desde este lado también estamos en la misma postura. Y bueno, es como que también hay que... No digo que hay que resignarse, pero tenemos que ver qué pasa, y pase lo que pase, no sé. La lucha continúa. La lucha continúa, hay que resistir sí, porque seguramente... Sí. Pero bueno, hay que preverse condiciones un poco más, menos hostiles, creo yo. Un poquito, aunque sea menos hostiles, a lo que podría llegar a ser un gobierno de lo que yo me imagino, no sé, de Milei o de Bullrich. Sí. Pensémoslo. Sí. No, la verdad que... Sí, ante la duda igual no estamos todos... No me convence no hay ningún candidato que me convence, no, sinceramente, bueno. Lo digo acá al aire. Sí, es muy complicado. Estamos como flotando en una nube de pedo, porque la verdad que es todo muy impactante, la verdad. Y viste que vamos a entrar un poquito en esto, viste que como es como elegir al menos peor, pero no, qué horrible poder tener que elegir al menos malo, o al que supuestamente puede ser menos malo, pero no, son todos malos, para mí son todos malos. Y por ahí yo creo que hoy por hoy nos toca esa, pero si nos ponemos un poco más organizados y participativos socialmente, podemos llegar a generar frentes políticos que nos representen un poco mejor, darle más fuerza a diferentes frentes políticos que también vienen laburando y que también vale el corte de boleta, vale votar diputados y senadores que a uno lo representen un poco mejor, y bueno, y de repente estratégicamente tener que votar un presidente que sí sea lo menos peor que uno se pueda imaginar y que tenga posibilidades de ganar, porque también es así, es como, desde mi punto de vista, obviamente, y desde mi experiencia de como ciudadana en Argentina. Y sí, es medio como el casino, ¿viste? Hay que apostar, pero podés perder igual. Es que es terrible, podés ganar o perder, pero la apuesta la tenés que hacer. Sí, sí. Porque no vale ser tibio. Si no vayas directamente al casino, tenés que hacer la apuesta. Pero bueno, por eso está bueno... Sí, qué locura, ¿no? Sí, qué loco. Pensarlo así también. Pero bueno, eso lo intentamos también acá. Y bueno, que también por eso yo vi esto de la marcha y quise contactarme también para poder seguir abriendo lugares y espacios donde podamos hablar de esto, donde... Y la gente puede enterarse y estar un poco más informada y en lugar de juzgar, apoyar, porque es lo que verdaderamente se necesita, el apoyo, la concientización de toda la sociedad, que por favor se saquen todos esos pensamientos retrógradas y todo eso, que ya está, ya es viejo. Abran sus mentes, abran sus almas, Y bueno, y por lo menos también que si, por ejemplo, las fuerzas policiales no están capacitadas, por lo menos que los usuarios y la gente, el pueblo, sí esté capacitado para que puedan defenderse ante esta ignorancia a nivel policial y de leyes y todo eso, también uno estar bien informado para poder defenderse y plantarse y decir, no, o sea, a mí me está avalando tal ley, tengo un carnet de no sé qué, es como, y también tener herramientas para uno defenderse, porque si no te pasan por encima. Sí, las herramientas están. Solo hay que saber usarla, vos qué decís, Vilma. Así que Milva, pero sí, cualquier dislexia. Perdón, tengo dislexia, perdón. No, sí, ahí no, yo también, mirá que no. Así es un anagrama, Vilma. Sí. Pero sí, yo creo que hay mucha información disponible, pero también a veces al haber tanta información disponible, por ahí uno no sabe bien qué es lo correcto, en qué quedarse. Por eso yo sigo invitando a que la gente se comunique con las agrupaciones que hay, con las asociaciones civiles, porque bueno, nosotros venimos haciendo un caminito, tratando de estar informados, tratando de eso, estar conscientes de lo que viene pasando para poder transmitir esa información. Pero bueno, en sí, si hay algo que te hace ruido, que no estás seguro de que lo hayas aprendido bien o de que sea lo correcto, de que, bueno, tratar de buscar. La realidad es que hoy por hoy, desde lo que es la situación web, la información vuela, hay muchísima información. Y en Argentina particularmente hay muchísimas asociaciones, agrupaciones canábicas, se viene haciendo un camino de lucha bastante interesante también para verlo. Así que bueno, es desde ahí, desde esa invitación, desde esa participación que hablamos nosotros como agrupación. Perfecto, Milva, la verdad que estás representando muy bien a tus compañeros y todo. No, fue una conversación, una charla muy linda, muy amena. Creo que los oyentes estuvieron muy atentos. Gracias a vos por tomarte el tiempo de contestarnos, de tomar, de poder contarnos un poco esto. Y también queríamos invitarte para cualquier momento que quieras venir, que quieran venir. Claro, está abierto. Con algún compañero pueden venir. Vamos a empezar a hacer streaming. Vamos a salir por vía streaming, así que también va a tener otra dinámica el programa. Buena. Así me que encantó. Nada más que invitados para venir a hablar, a compartir buenos humos también, ¿por qué no? Claro, sí. Y buena música. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para todos los compañeros que están privados de la libertad por tener una plantita. Así que esperemos que esto no pase nunca más. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, Meli, la querés saludar. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Claro, estamos que en contacto. Sí. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí vamos a estar en contacto. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, el espacio acá, la radio está abierto. Y bueno, y a seguir acompañándonos entre todos. Y no más presos por plantar. Perfecto, nos vamos no con no más presos por plantar. Esa. Muy buenas tardes. Muy buenas gracias. Tardes, hasta la próxima. Chau. Y seguimos acá en el aire, La Mosquitera. Hermosa la entrevista. Vamos a continuar con música, con reggae, con contenido reggae, con buenos humos. Y ¿con qué nos vamos a dejar con unas tres listitas? Hubo un cambiecito ahí de la perfecto lista. Perfecto. Así que buenísimo. ¿Qué viene ahí, ¿Qué viene, sin ti? Se larga nomás. Un lover, un romanticón. Ya no puedo ni comer. Que no te puedo olvidar. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así, sin tu amor. Y sigo así. sin ti. No puedo vivir, no. I have to get on my knees and pray. Oh, baby, it's not enough, no. Baby, it's not enough. I have to get on my knees and pray. Todo quedó en el ayer. Lágrimas en nuestro altar. Tú eres mi alma gemela. Sin ti no puedo respirar. Y sigo así. Y sigo así. Es que mi vida sin ti no puedo vivir, no. I have to get on my knees and pray. Oh, oh baby, it's not enough. Oh baby, it's not enough. I have to get on my knees and pray. Ya no puedo dormir, ya no puedo respirar. Si no dejo de pensar en que lo de sin ti. Sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin. Sí, ¿para qué quiero existir? Sí, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mis ojos, razón de mi ser, naciste para mí. Yo no pensaba que fuera así, pero descubrí cuando yo te conocí que mi corazón comenzaba a latir. A ti no te podría mentir, jamás podría fingir. Tú eres todo lo bueno que hay en mí. Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Y sigo así. Amor, y sigo así. Es que mi vida sin ti no puedo vivir, no. Liberate the beat.

this is what it's all about. We've got the real thing, baby. The way I feel, you're the reason. 'Cause what we have to those who wait. I know your love was worth the wait. My life is complete. Now I've found you. No need to search no more. I've found what I'm looking for. We've got the real thing, baby. In you I have no doubts. This is what it's all about. We've got the real thing. semana, clásicos legendarios, nuevas melodías, entrevistas y novedades sobre todo en la escena local. Buenos local, puro reggae music y vibraciones positivas. ¿Qué cosa? Wow, wow, wow, wow, wow, ya estamos en el aire de Buenos Humos acá en La Mosquitera, Ver México. Son las 18:52 minutos, ya estamos cerquita del final de este programa de todos los viernes. Que venimos acá a alegrarle las tardes a nuestros oyentes con información y buena música. ¿Qué onda, Meli? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Ya estamos ¿qué llegando onda? Al final. Estamos llegando al final. ¿Qué onda? Nombramos un poquito los grupos que estuvimos escuchando. Nombremos un poquito, así la gente, así la sí. gente sabe. Bueno, empezamos con Rawayana. Estuvimos escuchando el tema Sin Ti, que lo sacaron en el 2018. Rawayana, una banda musical venezolana de rock reggae en español, fundada en 2007 en Caracas. Así que bueno, tremendo. Si no la conocían, ahí la tienen. Escúchense esa rolita. Y después Cultura Profética. Zimbabue, un tema de Marley, hecho por Cultura, que grabaron un disco, este tributo a Bob Marley. Esta sí. canción me encanta. En una canción de Bob Marley en español, interpretada por Cultura Profética Zimbabue. Una muy linda canción. Sí, y banda de Puerto Rico, de Puerto, de Puerto Rico. De San Juan, Puerto Rico. ¿Cómo así? Después estuvimos escuchando Dennis Brown con su tema Here I Come. Este álbum Wolf and Leopards fue lanzado en el 77. Así que bueno, Dennis Brown ahí. Un legendario. Marcando, Dennis Brown de sí, la época de Marley. Sí, marcando legendario, tendencia. Legendario, legendario acá. Nos encanta Dennis Brown. un referente muy importante del reggae music jamaiquino. Después estuvimos escuchando Beatty McLean, que otra vez escuchamos otro temita, pero este de otro álbum, Moving On, que salió en el 2009 también. Temón, la verdad. Altas rolas. Bueno, queremos aprovechamos y nos mandar un mensajito. Marcos Barroso, que está prendido a Bueno Sumo, a la sintonía, dice que se está camino a trabajar ahí escuchando la radio. Bueno, buen plan, buenísimo, me encantan estos oyentes que están dándose a trabajar así y van escuchando, sí, la radio. Dice, interesantísimos los datos sobre el cáñamo y la lucha por la despenalización. Así que, bien, es buenísimo. Es que sí, tuvimos una muy buena entrevista, muy la buena verdad. La entrevista, la verdad, sí, que muy nutritiva. Sí, muy buena onda también, Milva ahí que nos tiró datazos, se recopó, le mandamos un saludo porque la verdad, mansa buena onda. Y sí, tiró toda la data ahí que necesitábamos. Está buenísimo que la gente se informa, que nos eduquemos para no tener más este tipo de presos políticos, de cosas que no queremos que pase más. Así que bueno, acá estamos en la tarde de Buenos Humos. Tenemos una cancioncita para cerrar esta tarde. ¿Qué decís? Para bien arriba. Bien, sí, arriba, bien como arriba, nos bien gusta, arriba. Que ahora es nuestra cortina de salida, básicamente. ¿Tenemos algún saludito por pendiente ahí? ¿Algo que quieras saludar? ¿Mencionar no, algo? No, che, ¿sabés que me fijé? Lo dije por ahí, pero no. Ha estado tranqui este viernes. Parece que han estado durmiendo la siesta, pero... Sí, sí. A mí yo estaba en casa y... Me dormí, me costó levantarme, estaba ahí dormidito. Sí, la verdad que se prestaba para dormir una buena siesta. Sí, mendocina, hoy estaba para el típica siestón. Siesta mendocina, el famoso siestón. ¿Siesta sí o siesta no? Eso va a ser la consigna del próximo programa, siesta sí o siesta no. Yo creo que la mayoría que nos levantamos muy tempranito, siesta sí. Sí, más vale, es más, ahora nos siesta vamos. No, dicen por ahí, ¿no? Dicen sí. Que no la siesta, ¿qué yo onda? Sé que acá mi compañero, ahora volvemos a San José y él se va a tirar una siesta, seguro. ¿Yo? Sí. Sí, seguramente. Seguramente, sí, se tira una horita, San dos José, horitas. San José City. Claro, si no se pudo antes, se va a poder. Contémosle a la gente que donde somos de San José, somos vecinos. Sí, somos de muy de lindo San barrio, José. San José, una gente muy piola, un barrio cuna de artistas, de muchos artistas, de músicos, de pintores, de escritores, bueno, Cano, sí, también hace de la buenos seña, humos. De buenos humos. Sí, un barrio de buenos humos, un poquito de todo, igual, de muy buenas fiestas también, quiero decirlo, unas jodas en San José, y ¿sabés qué es lo mejor? Que hay como un consenso... entre vecinos, que no es explícito, pero se da por sentado, que nadie te va a batir la cana. Vos podés estar hasta las 5 o 6 de la mañana con la música al palo y nadie te va a batir la cana, ni se va a quejar, ni te va a llamar los cobanis, porque después cuando vos quieras hacer la misma, nadie te va a decir nada, lo vas a poder hacer tranquilo. ¿Querés exponer música en el auto? ¿En la vereda? ¿Con las ventanas abiertas y joder a los vecinos? No te van a decir nada, no pasa nada, porque después tu vecino va a hacer lo mismo y va a estar todo bien. Claro, tu vecino hace la joda, hace la fiestita y pone la música al palo y está todo bien, eso está bueno. Sí, karaoke, todo, karaoke, ¿eh? Mucha todo. Joda sí, en San totalmente. José. Así que, bueno, ya nos vamos despidiendo y sí. Dejamos a nuestros compañeros del próximo programa. El que está, la verdad que muy interesante, la grita de hoy de Buenos Humos. Y bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos, el próximo nos vamos viernes, con se me hace re largo. Reggae Night, por favor. Reggae Night. Hasta la próxima.